es un maestro. Empezamos a transitar, querido Adrián, la última parte, sí, ya de la recta final, diría, la coletora, final, diría, la coletora. Chocolate. El domingo que viene ya es 25, va a ser Navidad, pero vamos a empezar a saludar a nuestros oyentes. Para la Nochebuena. Y a nuestros queridos compañeros de la radio pública, para que tengan todos una feliz Nochebuena. Y seguramente nos encontraremos el próximo domingo aquí en la Nacional Rock con el mejor programa del año. La verdad que estuve bien, hay ahí, que ¿no? decirlo siempre, lo mejor es lo que va a venir. Un año bárbaro, la Nacional, sí. Un año bárbaro de la Nacional Rock, seguro. Al aire, como crecimiento en cuanto a lo, ni hablar en lo artístico, que es lo más importante. Sobre todo por nosotros. Claro, pero acompañado por los tecnológicos y acompañado por un montón de eventos, como los conciertos, la presencia de Tecnópolis, los recitales, los músicos de la provincia de Buenos Aires, las iniciativas, los proyectos y lo que hay en carpeta para el 2012 de esta radio. Es muy interesante, es realmente en muy poco tiempo se ha hecho muchísimo aquí en la Nacional Rock y ser parte, aunque sea un granito de arena, los domingos a esta hora, para nosotros, para los Corol, es algo muy importante. Estamos muy contentos de estar en la Nacional Rock y seguramente vamos a seguir estando en el 2012 con los proyectos que vendrán. Seguramente, si es que no se avivan. Nah. Y acá estaremos el año que viene, así que bueno, estamos terminando y llegando a la Navidad. Seguramente estaremos juntos el próximo domingo para desearles un feliz año nuevo. Saludamos a todos los compañeros de la radio, a nuestros queridos compañeros de la Nacional Rock y de la radio pública, de todas las nacionales, y nos estaremos viendo seguramente y escuchando el próximo domingo. Que tengan una muy buena semana, buena Navidad, a disfrutar este diciembre con más música, con más radio, con más de lo que viene aquí en Nacional Rock. Que la pasen muy bien. Ojo con los Chasqui Boom, seamos prudentes. Ojo con los Chasqui Boom. Thank you.